Sí, claro, son primeras impresiones, primeras evaluaciones. La verdad que, perdón, yo todavía no me pude reunir con los números definitivos, pero a ver, en el sentido de lo que vos decías, el sábado se vivió una jornada normal, con un poco reforzada la llegada de la gente, entiendo que por aquellos que estaban alcanzados por el feriado nacional del 8 de diciembre, eso hizo que se llegara un poco más temprano la gente, los visitantes, el público, que generalmente el sábado, a partir de la primera parte de la tarde, de la mitad de la tarde, es cuando recibimos gente. El viernes, en este segundo viernes de fiesta de la picada, recordá que esto empezó recién el año pasado, y como a manera promocional, aquel año pasado no se cobraba la entrada, pero el predio estaba habilitado a partir de las 6 de la tarde, acá se abrió un viernes desde el mediodía, bueno, el viernes es un día laboral, pero la gente también acompañó en un poco mayor número que el año pasado, y después el domingo fue un día especial, por todos los motivos, digamos, no solo los climáticos, sino también por el impacto social del partido postergado y esto, pero estábamos teniendo una buena afluencia de público en los horarios habituales, es decir, a eso de las 11 de la mañana ya estábamos recibiendo visitantes, y vuelvo para atrás. Mientras se dieron las circunstancias normales, sí, mientras el viernes fue normal y el sábado fue normal, la afluencia de público fue normal. Fue dentro de los márgenes que esperábamos. Si vos ves la foto esta última foto de la noche, la que cierra la noche, la de la gente cercana al escenario mirando, con ojo de seguidor de la fiesta, no va a haber grandes cambios a lo que ha sido otros sábados. Y va a notar un poco más de público que lo que ha sido el primer viernes de la historia de la fiesta, que fue el año pasado. Sí. No, vos sabés que te iba a preguntar en torno al consumo, algo que no te compete, por supuesto, ni directa ni indirectamente, pero ¿pudiste observar, como conocedor, como uno de los organizadores de esta fiesta, un cambio, una modificación para algunos productores, para algunos puesteros, permitime la palabra, el cambio fue notable, digamos, la afluencia de público respondiendo a las características habituales, de acuerdo incluso a las características del clima de los últimos años de la fiesta, pero lo que observaban algunos productores era que la gente recorría la muestra y la oferta gastronómica y demás, pero que reticente al gasto. No, digamos, esto claramente por una cuestión económica, pero ¿notaste lo mismo? ¿Se puede, digamos, analizar también desde ese lugar? Sí, como observador testigo puedo hablar yo. Sí, claro. Como observador testigo y casi en calidad personal, sí, el consumo se desplomó en eso. Yo, desde mi lugar de trabajo, cuando termina el último recital y se va el artista se va primero, bueno, ustedes lo saben, después se va el equipo técnico, y cuando se va el equipo técnico nos quedamos el soporte local que desenchufa, que descuelga, que prepara las cosas para el día siguiente, vos ves desde el escenario el residuo de la noche. Y vos ves una pila de vasos, un cementerio de vasos, una alfombra de vasos, y esto no pasó ninguna de las dos noches. Ah, mirá, qué interesante, digamos. Esa es mi foto como observador desde el 2009 que voy a hacer este trabajo. Que empezamos, como ustedes saben, toda la fiesta concentrada en lo que hoy es el patio de la picada. Todo estaba ahí. Los expositores, el escenario, los baños químicos, todo estaba puesto ahí en un solo día de fiesta. Llegamos a 3 días y el consumo. Por primera vez nosotros el año pasado vimos botella de gaseosa de 2 litros. Claro, que esto da una señal rápida, lisa y llanamente, de que el público acude con su propia bebida. Con su propia bebida. con su vianda, con su conservadora, felices, digamos, de recibir ese grupo familiar, pero que es gente que claramente después va a probar alguna cerveza o va a probar algún producto. La comida básica viene de la casa. Uh-huh. Claro, lo que es el almuerzo o en su defecto la cena. La cena, o para pasar la tarde. Claro. Que nosotros teníamos la compensación de alguna manera de la oferta gastronómica entre la picada, la cuestión salada que ofrecían los productores y elaboradores del patio de la picada, y las instituciones que invitaban al consumo de la tarde, uh-huh, a la pasta frola, a la cosa dulce. Hoy eso está viendo, y este año fue notablemente más marcado que lo que venía pasando, que lo que habíamos empezado a ver el año pasado. Claro, vos sabés que esto me lo contaba a mí alguien que estaba justamente formando parte de los stand, y después ayer alguien también del circuito gastronómico habitual de Uribe Larrea, de los restaurantes, me decía que sí, que por supuesto había mejorado la cantidad de gente por una cuestión obvia, el flujo de público es distinto, tanto el viernes ya a la noche como el sábado, y en los dos turnos, tanto al mediodía como a la noche, pero lejos de responder al de otra época y otros años y otro momento. Y esto me lo comentan ayer, y se lo preguntaba porque cuando me comenta esto alguien de un stand, digo, lo que habrá sido el corredor gastronómico, si los stand, que tiende a ser más económico justamente porque comprarse un sanguchito o una cerveza tirada, el sentarse a almorzar o a cenar tiene otro costo, obviamente. Ante esta situación, no es lo que te compete, digamos, pero ¿se pone también en consideración este tema para la organización de futuros eventos, este contexto social y principalmente para esta característica de evento económico? Sí, no sé si se pone en consideración. Sí, obviamente es un ítem que hay que considerarlo. Forma parte de nuestra realidad. Cambió nuestro consumo. Nos hicieron creer que podíamos tomar cerveza artesanal, no sé cómo decirlo, estoy hablando a nivel personal, pero cambió el perfil de consumo. Y eso que, no sé, los chicos estuvieron caminando entre los stands, y si vos mirabas la evolución de precios de 2018 versus 2017, hubo un ajuste, pero se estaban comiendo margen, aumentaron lo que deberían haber aumentado. Es cierto, esto me lo marcaron también. Uh-huh. Y no solamente los titulares de los stand, los productores, sino el público me decía, mirá que tampoco era tan caro, al contrario, se podía comer y tomar. Pero claro, tenés que tener el billete, ni más ni menos. Y las propuestas cambiaron, y las propuestas son cada vez mejor. Digo, también cambió la forma de relacionarnos como consumidores con este tipo de evento. Hace 9 años, cuando comenzó, por ahí yo creo que había un solo productor que tenía su carro, y que desde ese carro, por ustedes se acuerdan, se armaban unas colas muy, uh-huh, grandes. Sí. Hoy esto, cada uno de los productores ha ido tratando de sumar inversión, y hace que el predio de las dos canchas, el campo de los espectáculos, estuviera rodeado de las dos márgenes por beer trucks o por camiones que sirven la comida. Es decir, la propuesta va mejorando desde el esfuerzo del municipio, desde el esfuerzo de las instituciones, el esfuerzo de los productores, pero sí, lamentablemente el consumo es otra cosa. Uh-huh. No hace mucho, al contrario, hace algunas semanas nada más, el titular de Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, Juan Ángel Cruz, planteaba en esto que hace a las fiestas populares, que la fiesta del dulce de leche, la época añuela, se iba a trasladar para los primeros meses del año que viene, febrero, marzo, abril, bueno, por ahí, creo que marzo incluso habló, sin ponerle un mes concreto, pero más o menos. Esto, consulta, ¿se mantiene en pie, y a partir de esta experiencia y de este cambio, de este notable cambio en lo que hace a las características de consumo, si se pondrá en consideración de cara a esto que viene? Sí, no, se mantiene en pie. Incluso creemos que puede, más allá de que no fue buscada la decisión, uh-huh, se puede retrabajar la fiesta, porque estaría, a ver, sería una buena oportunidad de promoción para los pequeños productores de dulce de leche, porque en el primer trimestre del año, quizá marzo, es el inicio de la temporada alta de consumo de alimentos calóricos, digamos, como el dulce de leche. Uh-huh. Y que por ahí puede darse un impulso, que la fiesta del dulce de leche de noviembre estaba ya como cerrando el año productivo. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Igualmente son diferentes, ¿no?, los dos tipos de consumo de las dos fiestas. Ah, ¿por qué eso? A ver. Porque por el tipo de propuesta gastronómica de Uribe Larrea, que es, uh-huh, un poco más elaborada que el patio de comidas o la artesanía de la fiesta del dulce de leche, me parece a mí. Ajá. La dulce de leche más comida al paso. Más comida al paso, sí. Uh-huh. Sí, decime. Pero digo, no sé qué puede pasar, de todos modos. Claro. Insisto, vos lo sabés también por otro lado, más allá de la elaboración, de la materia prima que usaban, de que era toda la producción artesanal, los precios eran muy acomodados. Uh-huh. Y el salto de costo, o el salto en el valor interanual, digamos, el ajuste era más que razonable que habían hecho todos los productores. Uh-huh. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Queríamos tener un testimonio para justamente hacer un balance. Sí, espero que les sirva. Digamos, ustedes saben, mi función específica pasa más por otro lado. Puedo responder ahí sí con certeza que mientras se dieron las condiciones naturales, la fiesta y la convocatoria respondió, aún con todos los riesgos que traen tres suspensiones, ¿no? Uh-huh. Con desgastes, pero eso se respondió. Lo otro es una impresión de un testigo de año. Yo tengo eso que te contaba, yo tengo esa foto guardada a mí de los últimos 10 años. Digo, cuando termina el show, el escenario, mira el piso.